advertencias internacionales sobre efectos severos del ibuprofeno y del paracetamol, medicamentos que son de mayor venta libre en la Argentina, los medicamentos mayor venta libre. Bueno, conozco cantidad de gente que los consume. Vamos a hablar sobre este tema con el secretario de Acción Social de la Asociación de Propaganda Médica, con José Charrió. José Charrió, buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Lo pronuncié bien, ¿no? Charrió, ¿es? No, en realidad es Charrió y bueno, te amplío. Somos agente de propaganda médica, naturalmente conocidos como visitadores médicos. Exactamente, como visitadores médicos. Bueno, yo vi, ustedes nos han mandado una información en donde, bueno, desde el Congreso Mundial de la Sociedad Internacional de Investigación en Artrosis hasta la Agencia de Medicamentos de la Unión Europea dicen que tienen cantidad de efectos adversos estos medicamentos. ¿Cómo es esto? Y acá no se está discutiendo. Sí, efectivamente. Nosotros hemos reiterado estas denuncias en muchas ocasiones, incluso... lo hemos hecho efectivamente ante el ANMAT y el Ministerio de Salud. No es que hemos acotado a la parte de informativa de gacetillas, ¿no? Sí. En Argentina está pasando que hay un consumo de medicamentos altísimo. Uh-huh. Es decir, se consumen 600 millones de unidades por año. Sí. Y actualmente, de esos 600 millones, que es un número significativamente alto en relación a cualquier país, el 30% ya es de venta libre. Sí, son medicamentos que se venden sin ningún tipo de control de profesionales de salud. Uh-huh. Algunos de estos fármacos son de altísimo tasa de uso. Sí. Y realmente se genera una publicidad, una inducción a través de medios, de personajes mediáticos, en la cual se los presenta como una panacea, por lo cual uno rápidamente puede superar una gripe, un dolor de cabeza, o prevenir un infarto simplemente tomando una aspirineta, que es uno de los casos por día. Estos son mensajes falsos, engañoso, porque realmente se dice una parte de la verdad, que es el efecto del fármaco, pero no se dice las contraindicaciones, los riesgos, las características de las personas que lo pueden ingerir, y bueno, esto genera un daño a la salud de la población que está cuantificado. Tanto es así que hay estudios de la Cátedra de Toxicología de Buenos Aires, de la Cátedra de la UBA, que dicen que después del alcohol, la segunda causa de hepatotoxicidad y de intoxicaciones son los fármacos, y sobre todo los de venta libre. Dentro de esos fármacos están, y hemos marcado en la nota, el ibuprofeno y paracetamol. Uh-huh. que bueno, son fármacos que se toman al libre albedrío, porque todo indica que no generan ningún riesgo. Uh-huh. Son buenos productos, pero deben estar asesorados por médico. No se lo puede indicar como si fuera un, claro, como si fuera una vacuna, un chicle, para claro, prevenir todo, ¿no? Claro. Ahora, a mí lo que me preocupa de todo esto, primero, bueno, me parece correcto esto de no alarmar, decir que esto lo que tendría que ser es recetado, en realidad. Sí, sí, ocurre esto. Hace 10 años los medicamentos de venta libre eran el 10% del total de los medicamentos. Sí. Hoy es el 30%. Ajá. Los laboratorios han generado una estrategia incorporando mucha gente de marketing de consumo masivo. Uh-huh. Y hacen la publicidad de los fármacos como si fueran algo de efectivamente de consumo masivo, algo como una golosina o que no genera ningún inconveniente. Claro. Sí, uno ve, sobre todo casi todos los programas de televisión tienen propaganda de fármacos. Sí, casi todos los programas de televisión lo tienen, y la verdad que hemos particularmente hecho denuncias puntuales, algunas de las cuales tuvieron resultado. Sí. Por ejemplo, han quitado algunas publicidades de aspirineta. Sí. Porque eran de una alevosía increíble, porque presentaban una persona que comía, fumaba, sedentario, gordo, se lo notaba por las características físicas de la cara, que era alcohólico, y decían, bueno, no importa, tomo una aspirineta y listo. Prevengo el infarto. Y esto da como una sensación al que recibe el mensaje, bueno, está bien, puedo hacer todo mal, total, lo soluciono con esto. En el caso de los estados gripales, muchos de los cuales hay productos como que están incluidos, como el ibuprofeno y paracetamol, uh-huh. Fármacos así muy muy conocidos por la propaganda, tipo Neco, Tapsin, todos sí. Tienen cafeína, fenilefrina, y bueno, son elevadores de la tensión arterial, y en Argentina casi el 40% de las personas de más de 40 años es hipertensa, y hay un porcentaje de más del 30% de esa gente que no sabe que es hipertenso. Claro. Es decir, de todas maneras, cuando uno ve la propaganda, en ningún caso dicen, si usted es hipertenso, no ingiera. Tomo, ¿no? Si usted está embarazado, no lo ingiera. Si usted tiene una gastritis, úlcera, yo no tome una aspirineta. Uh-huh. Son todas publicidades que inducen a la automedicación, que conlleva graves riesgos. Uh-huh. Eso es lo que estamos denunciando. Incluso ahora hicimos el detalle para que sea fehaciente, y que esto de que, bueno, la autoridad máxima de medicamentos de Europa, sí, y la FDA de Estados Unidos, que son sin duda los organismos más importantes reconocidos, también están diciendo esto. Y bueno, no es una alarma, pero sí nosotros instamos a que las autoridades generen unos mecanismos de control de la publicidad, y que, bueno, los medicamentos sean recetados por los profesionales de la salud. Está claro. Bueno, vos me decías al principio que habían hecho una presentación en el ANMAT, ¿no? Sí, nosotros hicimos muchas presentaciones en el ANMAT. Sí. En ese momento era el director del ANMAT, el doctor Chiale. Sí. Ahora ha cambiado la dirección, hemos pedido reuniones, pero aún no hemos tenido respuesta. Sí, a partir de denuncias que hemos realizado y han trascendido, hay legisladores que han presentado. Uno, Graciela Camaño, presentó un código de ética en el cual está claro que la propaganda tiene que pasar por pautas éticas, científicas, sin ningún tipo de inducción engañosa. Uh-huh. Y incluso gente del Frente para la Victoria también presentó otro proyecto de prohibición de publicidad. Uh-huh. Estamos viendo y trabajando con eso, pero sí tiene que haber pautas normativas que lo establezcan. No hay forma de que esto no traiga efectos severos, y cuando digo severos hablo de infarto, ACV, bueno, efectos menores como pueden ser los gastrointestinales, y en el caso concreto del paracetamol, que uh-huh. es una droga que se utiliza generalmente en forma crónica, sobre todo con esto de la artrosis, la ingesta de tiempo prolongado genera hepatotoxicidad. Uh-huh. Y en el caso del ibuprofeno también, en pacientes que han tenido un infarto o que están tomando otra medicación. Por ejemplo, alguien que está anticoagulado el ibuprofeno le genera una reacción adversa. Y eso no está dicho, no está planteado en ningún de ninguna manera. Entonces nosotros vemos que esto tiene que tener un límite, tiene que establecer establecerse un límite y unas pautas de estas publicidades. No en vano los laboratorios invierten tanto dinero en publicidades de fármacos cuya patente ya está vencida, por lo tanto los costos son absolutamente insignificantes. Por claro. Eso es que la rentabilidad es tan grande que permite generar todo este bombardeo mediático, ¿no? Está muy claro. José Charró, muchísimas gracias por esta comunicación. Gracias a ustedes. Un abrazo. Salud. Grande, muy amable. Adiós. Qué difícil, ¿no? Es difícil porque está instalado esto de que el negocio es más importante que todo. Y mientras en un país esté instalado que el negocio es más importante que todo, bien no está, no vamos a andar.